criminales, que esta droga ya se cure por ti mismo, que no es mentira lo que te dice. No se escucha lo que digo, más foco que mi mío es el psicotrópico pa' ponerle dice. Y se está vendiendo esta mierda, la idea. La gente dice que está buena la nota. Los que no aprobaron preguntan dónde está. Entonces pregunta por mí, la encontrará. Somos adictos pa' el fumar rama. Somos adictos pa' gente sana. Somos adictos pa' la fulana. Porque cree que tanto nos llama. Y después de que usted le saque todo, me dirá más de eso. Y eso tengo yo. Y después de que usted le saque todo, me dirá más de eso. Y eso tengo yo. Ay, búscala, búscala, búscala, homie. Cuélela, cuélela, cuélela, cuélela. Estamos vendiendo esta mierda como cocaína. Como cocaína. Como esa mezcla que nos pone a contar dinero en la esquina. Dímelo tú, dímelo tú. Todos genifando coca, quick, my crack. We are made this money, living in black pride. Call me my nigga, sure don't lost my time. Easy, un CD muy easy. Mala madre, es explícito. Como LeBron James poniéndose en la 100 cuando se la clava los aprendices. AK, Tracy, Special Drug in my brain, sí. Jesus, I'm not crazy. For the money, Bill Ben. Perico pesado en mi clan. Yes, no jodan conmigo si no ven. Ven, mamá no gana en real. No jodan conmigo si no ven. La vida es linda, la vida es bella. Cuando vives como superestrella. En Margarita con mujeres bellas. Los vatos locos y todo en Marbella. Mira en el sofá. Vuela por los aires. Mi música es cocaína. Estamos vendiendo esta mierda como cocaína. Como cocaína. Como esa mezcla que nos pone a contar. De la más pura y dañina. Mis fans se guardan en mi línea. Y saben que soy el dueño de la esquina. Estoy en plena cocina. Me pican los ojos y la retina. Despachar de conejo mi rutina. Los sinvergüenzas aquí no caminan. Negro, yo soy el Pablo Escobar de Venezuela. Yo soy el rey de los pobres. Soy el Amado Carrillo del rap. En el cielo está escrito mi nombre. Dios me envió al mundo con una misión. Y únicamente sigo su orden. Asesinando música que me estorben. Le dieron el título de la muerte. Máquina magnánima de música magnífica. Alquimista de química lírica que son sádicas. Vendrán hordas metódicas con mentalidad histórica. Y no frenarán mi mítica llegada hasta la cumbre. Suspiren y olviden que pueden tumbarle la plaza a estos perros guay. Si somos distribuidores de la merca que tenía todos en vibe. Let's go. Somos los cabrones que este negocio lo domina. Con dinero. No tengo la culpa de que fracasara su vida. Yo voy en mi carro a 160 en la avenida. Mientras una guerra lo mama y ustedes caminan. Soy el maldito perico de Cali. Como en el 89 en Miami. Tony Montana vendía con Manny. Llevaba la cocaína en un Cali. Y no es nada para lo que corre un Ferrari. Pregúntale al Chapo Guzmán de Big Daddy. Y la diferencia entre ellos y yo man es que su boca da problemas y mi boca dará clanes. Actualmente loca. Baby, my neck. Y el Chacotas, homie. Puro perico en mi clan. Puro perico en mi clan. No jodan conmigo. Es el rey de los pobres. El de hood. De los fuckers. Directo desde las entrañas de Artigas. Con pura cocaína pesada. AKA el distribuidor de las líricas malignas. El neutro shorts. El mente loca. Black Pride. Hermana madre, all in music, all in music. ¿dónde están los que decían que no se podía hacer dinero en esto? Los peos desde la avenida, bien. Let's get it. Hey, ya. ¡Escúchala, bato! Perico.